No tenemos plan B, o rico me muera intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby. Te fuiste ahora vivo invirtiendo. No hay tiempo para más y no gastarlo. Tenemos plan B, o rico me muero intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby. Te fuiste ahora vivo invirtiendo. No hay tiempo para malgastarlo. Hay doble B, guacho, ¿qué te pasa? Llego a las 6 a.m. y nunca se me pasa. What? Esta que quema el WhatsApp. Sabemos que esto era en las peores plazas. Siempre he sido chiquito, con un cora gigante. Yo se ven diminutos, mi microcopio gigante, ma. Si tuve que alejarme, sus metas son las secas, los petas en el parque. Ey, oh, otro día de video. Me siento ronco, en la garganta pop es mo. Pasa el ron, bro, que seguro irá mejor. Para las penas, que siempre dejan mal sabor. Otra semana que pasa más lento. En los temas me pongo violento. Pregunta quién me escribe, cómo están enfermos. No hay camisa de fuerza pa' flotar corpulento. No tenemos plan B, o rico me muero intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby. Te fuiste ahora vivo invirtiendo. No hay tiempo para malgastarlo. No tenemos plan B, o rico me muero intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby. Te fuiste ahora vivo invirtiendo. No hay tiempo para malgastarlo. Hoy no me levanto, mami, despertame mañana. No sé por qué la nombro si ya ni está en mi cama. Hablo solo, me desahogo en mi drama. Si no fuera por la música no queda más gana. Ey, guacho, el problema es un aguacero. No fui el primero, pero no me cuentes cuento. Todo lo que quiero más dinero, si te soy sincero. Pa' gastarlo lo que invierto. A veces ni yo mismo me entiendo. Pero aunque no me entienda, no tengo ni un lamento. A veces cuesta que me levante. Pero si me levanto, siempre soy el más puesto. Las líneas te pierden en la red. Mi línea es para un grupo selecto. Y sé que aunque me pasen los años, yo soy inoxidable como Buda y yo tengo plan B, o rico me muero intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby. Te fuiste ahora vivo invirtiendo. No hay tiempo para malgastarlo. Tenemos plan B, o rico me muero intentándolo. Ser rico, morirme intentando, baby.